Estaba pensando en frases que te escribí en otro tiempo. Las guardé para otra tarde y sé que este es el momento. Seguro también te acuerdas tú de los días en Granada, de lo difícil que es esto, de la nada cotidiana. Ayer recibí tu carta desde México, una amiga. Chavita, no te enamores, echo de menos nuestras pláticas. Ay, mi chava, yo te propongo señalar en algún mapa con dedo un país a ciegas y guiarnos por las canas. Como recuerdo tu voz diciendo adelante siempre, Ana. Yo te esperaré para viajar a La Habana, y quizás un día sepamos si el algo es mejor que nada. Dejaré un día estas calles si la suerte me acompaña. Desde otro lugar del mundo abriré un café nostalgia. Ayer recibí tu carta desde México, una amiga. Chavita, no te enamores, echo de menos nuestras pláticas. Ay, mi chava, yo te propongo señalar en algún mapa con dedo un país a ciegas y desde México, una amiga. Chavita, qué duro es esto de vivir, yo lo sabía. Ay, mi chava, no te preocupes, que el amor tiene cabida. Y hay que poner, tú lo sabes, las palabras a la vida. Siempre recuerdo tu voz diciendo adelante, amiga mía.